días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión, Soledad Macías. Tormenta e ímpetu. Pues sí, tormenta e ímpetu es lo que nos trae este viernes a las 20:30 horas en el Centro Cultural Tlacna, ubicado allá en la USBI, aquí en la capital del estado, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que nos presenta obras de Bach, Haydn y Mozart. Pues aquí estamos en el ensayo, escuchando al maestro Rafael Palacios, que nos está pues platicando un poquito de lo que nos trae con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, este movimiento conocido como Sturm und Drang, Tormenta e Ímpetu, que es lo que nos ofrece este viernes a las 8:30 de la noche la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Autores como Carl Philipp Emanuel Bach, Franz Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, que estuvieron inmersos en esta sensibilidad Sturm und Drang. Bueno, pero vamos a permitir que sea el mismo maestro Rafael Palacios, aquí, gran conocido y amigo jalapeño. Él, aunque no nace precisamente en Jalapa, se crió todo el tiempo y sus padres vivieron aquí, vecino de nosotros, y ahora que triunfa en Europa y que es especialista en la música antigua. Él nos va a hablar de qué se trata, lo que nos trae la Orquesta Sinfónica esta noche de concierto y también el día de mañana sábado 22 de abril, que se presentará también como iniciativa municipal de arte y cultura en el auditorio IMAC, ubicado en la avenida Ruiz Cortines, a las 6 de la tarde. O sea que tenemos el concierto hoy en la noche 20:30 horas y mañana a las 6 de la tarde en el IMAC. Pues está ubicado en la avenida Ruiz Cortines, la colonia Represa del Carmen, aquí en Jalapa, a las 6 de la tarde, 18 horas, esto es el sábado. Pero bueno, escuchemos un poquito al maestro. Buenas tardes, mi nombre es Rafael Palacios, es un placer estar de regreso aquí en Jalapa. Yo soy de formación oboísta, me he especializado en la música antigua, tocando oboes antiguos. Actualmente soy profesor de oboe antiguo en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París. Y también soy musicólogo, soy investigador asociado de la Universidad de la Sorbona en un instituto de investigación musical. Y aparte de ello, me dedico también a dirigir. Y esto es lo que me trae aquí a la Orquesta Sinfónica de Jalapa hoy. El programa que vamos a abordar está unido por una idea que se llama Sturm und Drang. Y en breve, se trata de contrastes emocionales, de contrastes de dinámicas, de contrastes de volúmenes, de colores, etc. Entonces, esto digamos que es la cúspide de un chiaroscuro del siglo XVIII, ¿sí? Una de las primeras obras es la Sinfonía de Carl Philipp Emanuel Bach, en re mayor. Ella es la sinfonía número uno de cuatro sinfonías que escribió en Hamburgo para 12 voces solistas. Es una sinfonía muy particular porque aparte de tener muchos cambios dramáticos de textura, de emociones, tiene muchas interrupciones, y estas interrupciones nos dan la idea de cómo él estructura su discurso retórico, cómo viste ese discurso con figuras retóricas y cómo las repite. Una de las características de estas sinfonías es que Carl Philipp Emanuel Bach no hace separación, no hace pausa entre el primer movimiento y el segundo movimiento. Entonces son sinfonías que se tocan todo de corrido hasta el final. La segunda obra es una sinfonía de Mozart, es una sinfonía también Sturmbrand. Mozart escribió solamente dos sinfonías en tonalidades menores. Este es Sol menor número 25, que es la que tocamos esta vez, y la número 40, que también está en Sol menor. Mozart es muy joven cuando escribe esta sinfonía, tiene aproximadamente 17 años y está envuelto como ser humano en una serie de contradicciones emocionales y de altos y bajos, los conflictos con la paternidad, con su papá, conflictos existenciales, las cortes, la vida. Entonces todo esto está reflejado en su partitura. La tercera obra es una obertura de Mozart, Las bodas de Fígaro, en re mayor. Y la última obra es una sinfonía de Haydn. Haydn escribió más de 100 sinfonías. Y de estas 100 sinfonías solamente escribió 3 en tonalidades menores. Es muy interesante cómo Haydn estructura sus piezas y estructura sobre todo el discurso afectivo, cómo maneja todos los choques de disonancias en modo menor, que son mucho más tensos que en un modo mayor, y cómo maneja su orquestación. La orquestación es una orquestación muy, muy común en Haydn. Solamente pide 2 oboes, 2 cornos y un fagot y la cuerda, y tiene los 4 movimientos. Cabe decir que Do menor es una tonalidad de dolor, es una tonalidad de duelo de fúnebre. La sinfonía concluye con un presto, es una fuga compleja. Yo lo considero más bien como una batalla marina, el mar, naval, y donde los instrumentos pueden representar personajes, una llamada de auxilio con los cornos, unos comentarios con los violines. Así es como termina este programa. La idea también que yo tengo es que un programa de este estilo debe de tener una coherencia armónica. Entonces empezamos en re, pasamos a sol, regresamos a re y terminamos en do menor. Gracias. Pues ya escuchamos a Rafael Palacios, querido amigo, que nos comenta sobre este maravilloso programa que no puede perderse usted. Asista al concierto esta noche. Recuerde que también lo transmitimos en línea ahí con Paco Aragón a las 20 horas. Pues esta influencia del Sturmbrand, conocido en alemán, en español sería tormenta e ímpetu, no se limitó únicamente al ámbito literario. Sus procesos fueron adoptados también por pintores, dramaturgos y músicos. En la música, este estilo se caracteriza por la evocación de emociones intensas logradas a partir de recursos como el uso de las tonalidades menores. Grandes saltos melódicos y pasajes en donde se hace un intenso uso del trémolo y otros efectos, además del uso extendido de elementos rítmicos novedosos como las síncopas. Escuchar sobre este movimiento con Juan Luis Mena. El 1 de abril de 1777, un jovencísimo dramaturgo, Friedrich Maximilian Klinga, estrenaba en Leipzig una obra teatral. Una obra titulada Sturm und Drang, traducible en castellano por algo así como Tormenta ímpetu o Tormenta impulso, un título que acabará dando nombre a todo un movimiento estético que ya se estaba gestando en todo caso desde hacía algunos años en la Alemania del momento. Esta obra teatral de Klinga era un rechazo de la estética neoclasicista, evidenciando el cada vez mayor interés en la literatura del momento por lo emocional, por la individualidad y lo subjetivo frente a los dictados de la razón ilustrada. Rasgos que eran característicos de otras muchas obras teatrales del momento, como esta de Lenz, titulada Los soldados, publicada también aquel mismo año, en 1776. O esta otra titulada La asesina de niños, de Heinrich Leopold Wagner. O una obra mucho más conocida que las anteriores, esta titulada Los bandidos, de Friedrich Schiller, un autor al que dedicaremos las próximas sesiones. Obras todas estas con las que la cultura alemana del momento empezará a ser consciente de la vital emergencia de una nueva estética en la que empieza a ser protagonista el sentimiento, la naturaleza exaltada o la crítica al racionalismo ilustrado desde una óptica, digamos, cada vez más individualista. En el ámbito de la pintura europea vamos a ver ir aconteciendo poco a poco el mismo proceso. Durante esta década de los 70 del siglo XVIII, como se evidencian o se hace explícito, ¿verdad?, en algunos de los paisajes del francés Joseph Vernet, o en los paisajes cargados de misterio y silencio del suizo Caspar Wolf, sin duda uno de los mejores precursores de lo que será el paisajismo romántico. Un caso particular, desde luego, serían los trabajos realizados en esta década de los 70 por el también suizo Johann Heinrich Füssli, como este titulado La muerte del cardenal Buffon, de 1772, y en el que vemos cómo las pautas del neoclasicismo pictórico van dejando paso a una sentimentalidad exaltada, incluso a lo grotesco, cediendo incluso ante lo irracional. Una pintura, la de Füssli, claramente precursora del llamado romanticismo oscuro y que veremos hacerse presente años más tarde en los escritos de Novalis, Hölderlin, etc. Ciertamente Füssli es un magnífico puente hacia el periodo romántico. Y probablemente tampoco creo que habría que olvidar la faceta de Füssli como poeta. Poeta creador de una escritura muy próxima, como sucede en sus pinturas, a las pautas del Sturm und Drang alemán y con claras influencias sobre todo del poeta inglés Edward Young. Un pintor Füssli de noches oscuras y pesadillas y cuya influencia irá mucho más allá del siglo XIX y del romanticismo para convertirse, como sabemos, en un claro referente ya en el siglo XX de expresionistas, surrealistas, etc. En el ámbito de la música iremos también atendiendo al mismo proceso. Obras como el Don Juan de Christoph Gluck, estrenada en Viena en 1761 y que estamos escuchando en versión del Giardino Armónico, han sido también consideradas como magníficos antecedentes de esta sensibilidad propia del movimiento Sturm und Drang. Como ya he mencionado antes en relación a Füssli, suele reconocerse en el desarrollo de esta nueva estética la importancia de las obras del poeta inglés Edward Young, y sobre todo la que es seguramente su obra más conocida, esta que vemos en la imagen, Night Thoughts, o Pensamientos Nocturnos sobre la vida, la muerte y la inmortalidad. Un largo poema publicado entre 1742 y 1745 y que hacen de él uno de los máximos precursores de la estética romántica en Inglaterra. Un poema de Young que será, por cierto, décadas más tarde ilustrado por William Blake entre 1795 y 1797. Otro referente de los artistas vinculados al movimiento Sturm und Drang alemán fue la obra del escocés James Macpherson, otro de los llamados Graveyard Poets o Poetas del Cementerio, y cuyas obras se orientan también, como la de Young, a una estética de lo sublime, a una estética de lo misterioso, de lo necrológico, con un peculiar gusto por la poesía popular, en concreto por la antigua poesía de las tierras altas de Escocia y por los mitos nórdicos antiguos, sobre todo, cuestiones que apasionaron a Herder, y también por la melancolía y la muerte. No obstante, algunos de los rasgos más típicos del Sturm und Drang no serían, desde luego, explicables si obviáramos el influjo ejercido por el filósofo Johann Georg Hamann, sobre todo su interés por la cultura nativa alemana, un interés que heredó Herder, de quien Hamann fue de hecho mentor. En todo caso, dejamos los comentarios dedicados a este pensador para la siguiente sesión, quien junto al joven Goethe serán ya el centro temático principal de lo que veremos en la siguiente presentación. Bueno, pues si quieren escuchar más sobre estas sesiones en línea con Juan Mena, él es un musicólogo experto en este movimiento Sturm und Drang, que nosotros ahora conocemos como tormenta e ímpetu. Estos, bueno, músicos, estos grandes de la música, Bach, Haydn y Mozart, inscritos en este en esta sensibilidad. Bueno, pues este es el ensayo con la Orquesta Sinfónica de Jalapa que estábamos participando para que usted más o menos se dé cuenta cómo se estructura estas proposiciones que nos trae, esta propuesta musical que nos trae Rafael Palacios. Recuerde que pues el concierto es este viernes 21 a las 22, a las 20:30 horas en la Sala Tlacná, en el Centro Cultural allá en la USB Sala Tlacná, y el sábado 22 de abril en el IMAC, que es el auditorio conocido como IMAC, su nombre, Iniciativa Musical de Arte y Cultura, ubicado en la avenida Ruiz Cortines. Este segundo concierto a las 18 horas el sábado 22, allá en la colonia Represa del Carmen, aquí en Xalapa, Veracruz. Y bueno, pues ya escuchando la primera obra, un poquito de la primera obra de Carl Philipp Emanuel Bach, aquí en el ensayo. Dentro del marco de este movimiento, Sturm und Drang, o Tormenta e ímpetu, se desenvolvió el más conocido de los hijos de Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, que nace en 1714 y muere en 1788, quien con sus contribuciones al desarrollo de la arquitectura musical sentó algunas de las bases sobre las que Haydn, Mozart y Beethoven exploraría más adelante. Esta sinfonía que escucharemos en la noche y mañana a las 6 de la tarde es la Sinfonía en Re Mayor, que es la primera de una serie de 4 sinfonías escritas en 1775. Pequeñas obras en 3 movimientos, como parte de un catálogo conocido como Sinfonías Orquestales con 12 partes obligadas. De Franz Joseph Haydn, pues vamos a escuchar. Él nace en 1732 y muere en 1809, que es quizás el compositor que se mostró más receptivo a la influencia de este movimiento literario durante las décadas de los años de 1770. Compuso una serie de sinfonías en tonalidades menores que resaltan por sus cualidades evocativas y un carácter sumamente emotivo y pasional. Aunque no fue sino hasta el siglo XX en que la musicología catalogó a estos trabajos con el sello distintivo del movimiento Sturm und Drang. Una de ellas es la Sinfonía número 52, en Do menor, que fue escrita mientras Haydn ocupaba el puesto de maestro de capilla en el castillo de la aristocrática familia Esterházy entre 1771 y 72. Vamos a escuchar un poquito de la vida de este gran músico, Franz Joseph Haydn. Thank you. impresionaste. Hace 170 años, Joseph Haydn gastó esta broma musical a su público. Escribió este acorde fuerte solamente para ver a las señoras saltar de sus asientos. Haydn disfrutaba gastando toda clase de bromas. Cuando niño cantaba en el coro de la gran iglesia de Viena, todos los cantores del coro tenían que llevar pelucas. Entonces un día, durante el ensayo del coro, el joven Joseph cortó el bucle de otro niño. El maestro de capilla se enfureció y le expulsó del coro. Sin embargo, a veces sus bromas tenían un final feliz. Una vez, siendo director de la orquesta del príncipe Esterházy en Palacio, Haydn quiso insinuar al príncipe que era el momento de dar permiso a los músicos para sus vacaciones. Y decidió hacerlo a través de su música. Así que en el último movimiento de su sinfonía, la cual él denominó Sinfonía de la Despedida, hizo que dos músicos se levantaran y apagaran sus velas y se marcharan. Entonces, dos más se levantaron haciendo lo mismo. Y dos más. Y dos más. Hasta que no quedaron más que dos violinistas. Ellos también se levantaron y se fueron, dejando a Haydn solo en el escenario y a oscuras. Al príncipe le gustó mucho esta broma y comprendió su significado. Dio órdenes inmediatamente para que se fueran de vacaciones los músicos con sus familias. Mozart denominó a Joseph Haydn Papá Haydn, porque era muy simpático y agradable, y además ayudaba mucho a los jóvenes músicos. Nosotros le llamamos el padre de la sinfonía. Bueno, pues esto es un poquito de la biografía de Haydn. Vamos a escuchar ahora sí un poquito de también de la vida de Mozart. Querido padre, ya no soy lo bastante desgraciado como para estar al servicio del soberano de Salzburgo. Dice que soy el bribón más disoluto que nunca ha conocido, que nadie le ha servido peor que yo. Me ha llamado por diosero, piojoso y cretino. Y al final le he dicho, no quiero saber nada de usted. Mañana recibirá mi dimisión por escrito. Mozart tiene 20 años. Ya no acepta ser un músico lacayo y comete un acto de rebelión inimaginable en su época: recuperar su libertad. Wolfgang Amadeus Mozart nació en 1756 en Salzburgo, donde su padre Leopold era compositor de la corte del príncipe arzobispo. A la edad de 4 años, Wolfgang aprendió a tocar 10 piezas para clavecín. Al descubrir sus dotes prodigiosas, su padre exclamó: «Debo mostrar al mundo este milagro». Su hermana Nannerl, joven virtuosa, le acompañó durante un periplo de varios años a través de Europa. Visitaron Viena, Múnich, Ámsterdam, París y Londres. El niño fue recibido en todas las cortes. A los 10 años ya tenía escritas una sinfonía, diversas sonatas para clavecín y una ópera. El padre gestiona las dotes de su hijo como un auténtico empresario. Largos viajes en diligencia seguidos de conciertos. Pero Leopold Mozart también es un reputado pedagogo. Todos los días obliga a Wolfgang a trabajar largas horas en su clavecín. En 1770, padre e hijo parten al descubrimiento de Italia, la patria de la ópera.

también de Mozart, ya saben que vamos a escuchar la obertura de Las Bodas de Fígaro. Esta obra, que también se inscribe en la sensibilidad Sturm und Drang, en donde Mozart construye desde el inicio una elaborada trama dramática gracias al original manejo de elementos musicales como la armonía, el ritmo y una magnífica instrumentación. Y con esto terminamos el programa. Agradecemos mucho a Arturo Jiménez en las rúbricas, a Fernando Sonic por las notas en el Face, a Sinsuni Velasco allá en las oficinas de la Orquesta Sinfónica por todas las notas que nos manda, y a todos que están allá en la orquesta, también a los de la oficina que nos echan la mano para que le llevemos este programa y pues al concierto. Allá nos vemos. Se despide de ustedes Silvia González Durán y en la cabina de transmisión Soledad Macías. Radio Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Podemos hacer todo, antes de pasar todo, van a ser todos menos primeros y segundos. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán.